alguien había avisado porque estaba jugando la etapa final del provincial, justamente de esta categoría, ¿no? Sí, así es, bien cortito. Salta Basket se quedó con el grupo A, que se jugó en Boca, con un récord de 3-0. En el grupo B, que se disputó en Obras, Regatas de Corrientes finalizó con un récord de 2-1. El grupo C fue Pana Instituto, con un récord de 4-0. Este grupo se disputó en San Lorenzo. Y el grupo D, que se jugó en Ferro, fue para Atenas, que también terminó con un récord de 4-0. El Final Four se va a estar disputando el 17 y 18 de noviembre, con sede a confirmar. 17 y 18 de noviembre, que se va a estar disputando también el Final Four, teóricamente, de el Super 20. Entonces, sí, se va a jugar todo al mismo tiempo. Diego Logripo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Fabián. Chico, un gusto dialogar con ustedes. ¿Cómo andás? Bien, bien, descansando un poco después de un duro partido anoche. Sí, y necesitaban como el agua la victoria, ¿no? Sí, para nosotros era fundamental. Veníamos con 4 derrotas consecutivas, y la verdad que no, después de todo el trabajo que vinimos haciendo hace 2 meses, por ahí no merecíamos este arranque. Bueno, ahora por suerte ayer pudimos sacar un partido duro, que habíamos arrancado más de 10 puntos abajo y nos estaba costando, y lo pudimos dar vuelta. ¿Cómo analizás esta primera parte? Esto que han jugado hasta aquí, si bien es cierto que hay muchos atenuantes, Roque Johnson una vez que no pudo estar, Mellince, los chicos que tuvieron con alguna un problema de un virus que afectó a todo el plantel, ¿cómo analizabas que bolísticamente esta primera parte? Mirá, hay diferentes puntos. Nosotros arrancamos la pretemporada pensando en un equipo, y bueno, no contamos ni con Barales ni con Cherini, que eran dos jugadores que prácticamente son un pulmón, porque son jóvenes y te dan esa dinámica. Después la lesión de Roquez, vino esto de la intoxicación, o sea, fueron diferentes cosas que no son excusas, pero sí hacen que por ahí uno no llegue de la mejor manera. Claro, claro. Bueno, lo bueno es que siempre el equipo puso el esmero, la predisposición y todo el cuerpo para poder, nadie puso excusa y se entrenó al 100%, pero bueno, con las dificultades que tuvimos. Así que ahora creo que el equipo estamos en vía de poder demostrar lo que hicimos por momentos en la pretemporada. Diego, esa pretemporada ilusionó a muchos, sobre todo a ustedes, porque había sido una gran temporada, incluso ganaron un cuadrangular en Uruguay. El arranque, bueno, como recién marcaba Fabián, no fue el ideal, pero bueno, se viene un partido que parece ser clave para las aspiraciones de este Atenas, que buscará terminar lo más arriba posible en un grupo durísimo como es este grupo B. Sí, un grupo dificilísimo, donde las localidades son muy fuertes, donde, bueno, a nosotros nos costó acomodarnos ya de arranque con todo esto, y bueno, ayer es un paso de confianza importante. Nosotros necesitábamos una victoria para creer en lo que estamos haciendo, y bueno, ahora tenemos mañana otro partido durísimo en casa, que nos puede dar la posibilidad de no quedar último en el grupo y bueno, después ya pensar en los playoffs, que es lo más lindo de esta etapa. ¿Y vos en el individual cómo estás, Diego? Bien, yo bien, la verdad que bien. Estuve un poco afectado por la intoxicación unos días, y después me fui componiendo, fui mejorando, he perdido un poco de peso, como la mayoría de los chicos, porque la verdad que fue fuerte. Y bueno, ya estoy bien, por suerte, ayudando al equipo a encaminarnos y a conseguir esa dinámica que buscamos desde el principio. ¿Se supo finalmente qué pasó con esa intoxicación masiva? ¿De dónde, qué fue o qué fue lo que les cayó mal? No, realmente no sabemos, porque si fue algún alimento o alguna bebida, esas son cosas que suelen pasar, que uno por ahí intenta de prever todo, pero a veces pasan, y bueno, en este caso creo que éramos 20 y pico, 22 de la delegación, y 17, 18 personas tuvimos con ese problema. Algunos más fuertes, otros de menor intensidad, pero la mayoría terminamos afectados, y bueno, eso influyó en el peso, en varios días de no poder entrenar, de un poco de deshidratación, de cosas lógicas de por ahí una intoxicación. Claro. Y bueno, pero ahora con el correr de los días todos fuimos evolucionando y ya estamos bien. ¿Qué balance haces de este grupo B, que parece uno de los más complicados en los papeles? Y bueno, hay equipo como Salta e Instituto que estuvieron en un nivel por ahí superior a nosotros, y bueno, está demostrado en la tabla. Después los equipos de Santiago del Estero, también con un poquito de altibajo, el caso Olímpico, el caso de Quinza, y bueno, y nosotros que por ahí nos estamos componiendo y queremos llegar en óptimas condiciones al playoff, que cuando realmente te da la posibilidad de llegar al Super 4 este. Bueno, y ya con no tantas posibilidades de salir del cuarto y quinto lugar, ¿no? O sea que, si bien es cierto que todavía falta, ¿cómo la ves? ¿Pensás que pueden zafar de ese playoff o están pensando en eso ya? No, nosotros estamos pensando ir partido a partido. Nosotros necesitábamos hacer un buen juego y ganar. Contra Olímpico sí consiguió, y ahora con 15 lo mismo. Y ir dando pasos para ponernos en el estilo que queremos. Claro. Después lo que queremos es llegar al, cuando llegue la hora del playoff, poder estar de la mejor manera posible y intentar de conseguir el pase, ¿no? Eso es lo que buscamos. Bueno, Dieguito, mañana con Quimsa, ¿cómo lo van a plantear el juego? ¿Qué es lo que están pensando más en ustedes o plantean y escautean mucho al rival? Estamos más en nosotros, en la dinámica nuestra, en la reincorporación de varios jugadores que se han sumado, el caso de Charini, que hizo un partido espléndido ayer, de Barale, de Roque Johnson, que son jugadores que esta semana se han acoplado, y buscamos eso, tener una rotación larga, donde los chicos tengan participación y den el aire que necesitamos, la intensidad, claro. Y bueno, los más experimentados desde nuestro lugar, como mayores, tomar la responsabilidad que nos toca. Así que esa es la idea del partido de mañana, y después ya pensar en el playoff. Señor Logripo, gracias por el contacto, lo mejor para Atenas, ojalá que puedan ir levantando de a poquito y puedan ir encontrando el equipo, porque los dirigentes han hecho un gran esfuerzo, han contratado bien, han llevado un cuerpo técnico diferente, es como que se ha renovado un poquito la forma de armarse esta nueva versión de Atenas de Córdoba, y ojalá que puedan estar, porque para la liga es importante que una de las marcas más importantes, la más ganadora en la historia de nuestra Liga Nacional, esté en la etapa de o en la parte de protagonista. Así que lo mejor para vos y para Atenas, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Fabián, sin duda que es un placer charlar con ustedes. Un abrazo grande. El placer es nuestro. Chao, Dieguito, un abrazo. Chau. Diego Logripo.